Señores, hablaremos enseguida de algunos amores ilícitos de los mitos clásicos. Incestos, historias de princesas que, aun por más que estaban bien guardadas, fueron seducidas, alguna que otra infidelidad, en fin, todo eso. Veamos primero lo que sucedió con Lirco. Son muy fuertes algunas de estas historias, muy fuertes. Cuando Zeus, el príncipe de los dioses, raptó a Io, de la que se enamoró, los vecinos de la muchacha, eran todos de Argos, organizaron una expedición para ir a buscarla. Y en esa expedición estaba el héroe llamado Lirco. Pero Lirco no pudo encontrar a Io, y un poco avergonzado, no se animó a volver a su patria, y se quedó en Cauno. En aquella región sucedió que una tal Ilevia, hija del rey Egíalo, se enamoró de Lirco, y le pidió a su padre que consintiera en casarla con este muchacho, que también se había enamorado. El rey Egíalo aceptó casar a su hija, pero pidió a Lirco que le jurara fidelidad. Por favor, dice, júrame fidelidad a mi hija, ¿no? Egíalo dijo que si no cumplía su juramento, las consecuencias iban a ser terribles. Hubo casamiento. Lirco permaneció largo tiempo en Cauno, al lado de su esposa, esta chica Ilevia. Pero el matrimonio resultaba estéril. Preocupado, Lirco fue a consultar al oráculo de Dodona para preguntarle qué debía hacer para asegurar su descendencia. Y el oráculo respondió que se quedara tranquilo porque la mujer, la primera mujer con la que él se uniese, le daría un hijo. Lirco se marchó con la idea de que la predicción se refería a su esposa, la princesa Ilevia. Dijo, bueno, ahora voy para mi casa, me encuentro con Ilevia y somos felices los tres. Pero sucedió algo. Durante el viaje de regreso a Cauno, Lirco hizo escala en Bibasto, en la corte del rey Estáfilo. Y en un banquete de hospitalidad, se emborrachó. Y en medio del banquete empezó a contar las razones de su viaje. ¡Ey, si la verdad! Yo me mandé este viaje porque con mi mujer no engendramos, entonces, qué sé yo. Y el oráculo me dijo esto y esto. El rey Estáfilo escuchó atento. Y como estaba desesperado por conseguir un sucesor, tenía solamente hijas, el rey hospitalario hizo lo siguiente. Al llegar la noche, puso en el lecho de Lirco a una de sus hijas, que se llamaba Emitea. Embriagado y maravillado a la vez, Lirco se unió a Emitea y rompió su juramento de fidelidad. Además, el oráculo se cumplió. Muy poco después se supo que Emitea estaba embarazada. Bueno, Lirco se fue de Bibasto con la esperanza de llegar a Cauno y encontrar a su esposa y que su aventura no fuera descubierta. No tuvo suerte. Su infidelidad llegó a oídos del rey Egíalo, que desterró a Lirco. Le dijo, acordate que las consecuencias iban a ser terribles, este destierro. No satisfecho con el destierro, decidió enfrentarlo en una guerra. Dice, encima, cuando ya se estaba yendo, encima te voy a hacer una guerra a vos directamente por aquel amor ilícito. Y se desató una guerra civil entre los partidarios del Lirco y los del rey. Lo curioso de este asunto es que la prohibición que pesaba sobre el Lirco de encontrarse con otra mujer, más era una idea del padre que de la propia Ilevia. Y en medio de la guerra, la princesa se declaró en favor de su marido, Lirco, en contra de su padre, y ayudó eficazmente a Lirco a lograr la victoria final. Esto nos deja toda una enseñanza. No sé cuál, pero me gustaría pensar que, después de todo, sí, ¿qué importa, no? A mí esa es la moraleja que más me gusta. Todas terminan así. Sí. Ahora sí viene una historia terrible, que es la de Climeno. Era un arcadio, hijo de Teleo. Climeno se enamoró perdidamente, atención, señoras, de su hija, no, de su hija Harpálice, y ayudado por una nodriza, consiguió unirse a ella, no a la nodriza, a su hija. Y después, naturalmente, abrumado por la culpa, Climeno dio a su hija en matrimonio a otro señor, Alástor. No Alástor, sino todo junto es el nombre, Alástor. Pero la verdad es que la culpa no le duró mucho. Al día siguiente, el matrimonio, se acordó que estaba enamorado de su hija, lo echó al marido, dice, tómesela, y retuvo a Harpálice a su lado, y tuvieron un hijo. Harpálice, horrorizada, para vengarse de este atropello, dio muerte al hijo que había tenido con su padre, pero hizo más. Se lo sirvió a Climeno en una comida. Ah, bueno. Al notar Climeno los ingredientes del plato que su hija le había preparado, la mató y luego se mató él. Es una historia... Sí, terrible. Extraordinaria. Hubiera empezado por ahí, solucionaba varias cosas. Otro amor ilícito es el que pretendió Leucipo. Hay varios Leucipos famosos en los mitos. Hoy hablaremos de uno que era hijo de un tal Jantio. Los dos eran descendientes de Belerofonte, aquel que... El jockey de Pegaso. Bueno. Acá hay algunos nombres propios de algunos de los actores que han quedado en el olvido, pero la trama es bien clara y terrible. Leucipo era un hombre de gran vigor, ¿no? Y gran guerrero. Su reputación era conocida en toda Licia. Parece que Leucipo había rehusado el amor de Afrodita, la diosa del amor, imagínense. Por lo cual el enojo de la diosa cayó sobre él. Hizo que Leucipo se enamorara de su hermana. No de su hermana Barton, ni de la suya, sino de la hermana de él. No sabemos el nombre. La hermana de Leucipo. La diosa desairada dice, ah, sí que no me querés a mí. Ahora, inspiro en ti un amor enfermizo por tu hermana. Punto. Durante un tiempo Leucipo resistió a la pasión, vio cómo es uno. Pero pronto se dio cuenta de que no podría sostener su abstinencia mucho más. Y tenía razón. Al final se unió a su hermana, que quizá también bajo los influjos de la diosa, no pareció sorprenderse mucho. Estos amores duraron hasta el día en que alguien le contó todo al novio de la hermana de Leucipo. ¡Tenía novio! Eso es mucho peor. Indignado, el novio se presentó en lo del padre de Leucipo, el señor Jantio, el papá de la pareja de hermanos incestuosos. Y se presentó acompañado de los notables de su país. Era mucho. Me parece raro, ¿no? Sí, sí. Uno se entera de un estofado así con la novia y se presenta con... Con lo más importante. Sí, con Zaffaroni y con... con todo, sí. Sí. Qué sé yo, los mejores escritores, los mejores músicos. Man. Bueno, no importa. Se presentó con todos los notables. ¿Quién es? Y soy el novio de su hija, acá con, qué sé yo, con Víctor Heredia. Y no se le viene a la cabeza a uno de los notables del país. Ahí está, Rolón es un notable. Bueno, y le dijo, señor Jantio, soy el novio de su hija, y le quiero decir que su hija tiene un amor prohibido, pero no aclaró que el amante era nada menos que el hijo del tipo, Leucipo. No dijo, tiene un amor prohibido, nada más. Jantio se enfureció, y eso que no sabía que era el hijo. ¡Ay, eso qué sé yo! Y... juró castigar al seductor de su hija si lo sorprendía en acción. Igual. El prometido dijo a Jantio que eso era muy fácil y lo condujo hasta la habitación de la muchacha. Sí, solo. Ahora bien, mire lo que pasa acá, una cosa cinematográfica. La mena estaba sola, no estaba con Leucipo. Vio entrar al padre, se asustó y se escondió. Sí. Se asustó y se escondió. Como están todos los notables. Sí, claro. Jantio vio que alguien se escondía y dijo, bueno, este debe ser el amante prohibido de mi hija. Y lanzó estocadas con su espada por todas partes, hirió a su hija sin reconocerla. La muchacha gritó, ¡ay! Leucipo estaba en otro sitio, no sé dónde, pero escuchó el grito de su hermana, de su hermana amada, ¿no? De su hermana no, de su hermana. Y entró precipitadamente al aposento, y ahora él, sin reconocer al agresor, vio que un tipo con una espada le estaba entrando a la hermana, y lo mató. Era el padre. Yo lo que fijar, hay que fijarse bien. Bueno, a consecuencia de este crimen, Leucipo abandonó el país, purgó su falta y al frente de un grupo de colonos tesalios pasó a establecerse en Creta, pero esa ya es otra historia. No dice aquí qué habrán dicho los notables ni qué pito tocaban en esa historia, porque ni siquiera... Ninguno le avisó. Ninguno le avisó, guarda que tu viejo. Que serían los notables del país como serían los giles. Eran los mismos. Bueno, esta historia le conté al discotecario y él me entregó un disco, ya que se trata de historias de amor, un disco muy bello que es una canción de Eduardo Falú, interpretada por el propio Falú, y es Tonada del Viejo Amor, es de Falú y de Ábalos. Seguramente la compuso, la compusieron este músico y este poeta pensando en alguna de estas historias que hemos contado, no sé en cuál. Me parece que no, pero... Sí. ¿A usted le parece que no? Porque, no sé. ¿Por qué le parece que no? No sé, hay indicios en la... usted... Y la letra está todo. ¿Pero qué está...? Ya nunca te he de olvidar, es aplicable a cualquier situación. Bueno, sí. Ahora, de ahí a que se hayan inspirado en esto, no sé, me parece En que la no. arena me escribías... También. Y todo lo del Irco. El viento lo fue borrando, es lógico. Es la guerra al Irco, ahí tiene. Claro, la guerra al Irco, sí. No mencionan los notables, no menciona nada. ¿Para qué mencionar a los notables? Bueno, yo los quise mencionar y no me salió casi ninguno. Señores, vamos a escuchar a Eduardo Falú en Tonada del Viejo Amor. Nunca te he de olvidar, en la arena me escribía, el viento lo fue borrando y estoy más solo mirando el mar. Estoy más solo mirando el mar. Qué lindo cuando una vez bajo el sol de mediodía se abrió tu boca en un beso como un damasco. La vez